buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y El Acratador que escuchas hoy es una versión grabada porque en estos momentos, en lugar de estar haciendo nuestro programa, estamos pasándonoslo pipa en el Parque Tío Jorge celebrando esta fiesta popular laica zaragozana que es la 5 Marzada que se ha trasladado al 23 de abril. Que es el Día de Aragón, pero bueno, pues por estas cosas de la climatología, pues ahí estamos y nos puedes ver en persona. El Acratador se emite en directo los jueves a las 8 de la tarde, pero también lo puedes escuchar desde la web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org. O bien también puede que nos estés escuchando desde el barrio de Torrero, o bien en Radio Chabolo, o bien desde Granada, desde Huesca, desde Teruel, desde Alicante, desde Manresa. Bueno, ya nos va a llegar un día que no nos vamos a acordar de todo, desde Madrid, y bueno, pues esperamos que también lo puedas hacer desde alasbarricadas.org, su sección de radio, o desde radioslibres.info, la sección de bueno, donde están las radios libres y sin subvenciones del Estado. Y el programa de hoy va a ser un poquito anárquico, la cabra tira al monte. Os comentaremos algunas noticias que han sucedido estos días, como por ejemplo el scratch a Esperanza Aguirre y Cifuentes en Villaverde. También la cadena humana de 2 kilómetros que rodeó el Parlamento catalán. Que no se van a poder hacer concentraciones ni movilizaciones antitaurinas en las inmediaciones de las plazas de toros y como no vamos a hablar de lo que fue la nueva edición de la marcha a la macrocárcel de Zuera, 14 años, 14 marchas ya frente a los muros, gritando abajo los muros de las prisiones. Os comentaremos lo que pasó el domingo 19 de abril y os pondremos algunas grabaciones de las cosas que allí se comentaron, de las charlas que hubo y de la participación que tuvo gente venida de otros lugares del estado. Fue un año más una marcha exitosa y sobre todo muy combativa y muy participativa. Y en las charlas precisamente pues vais a oír varias convocatorias de la gente que participó en la marcha contra la macrocárcel y una de ellas que la queremos decir para este sábado en el Solar del Conejo, en el Coso Zaragozano, pues va a haber un vermú solidario para recaudar dinero y para conseguir ropas y sábanas y bueno, pues cosas que en la cárcel no se proporcionan adecuadamente para las mujeres presas, y lo organiza Acampa, que es un colectivo de apoyo a las mujeres presas de Aragón. Y ya os anunciamos para el viernes próximo, para el 1 de mayo, que Radio Topo monta vermú también en ese solar, en el Solar del Conejo, que habrá conciertos, que habrá un montón de cosas y que bueno, pues que podrás apoyar esta emisora que va a hacer ya 22 años en las ondas libres. Buzón de fierro, cuciros nuestros trangos, bachoas boiras dejándonos morir, las potras plenas, céfano mondiu y los picos puercos te puxan cada fin. Balas, campos de vidas llenados bajo sol. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Prendo la Vila Morena, terra de fraternidad. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade, o povo é que mais ordena. Y estáis escuchando de la Vila Morena, preciosa canción, porque el 25 de abril es el aniversario de la Revolución de los Claveles. Y como todas las fechas aproximadas al 25 de abril, pues siempre ponemos esta canción y hoy vamos a poner también otras músicas de Portugal o en portugués. Cada esquina un amigo, en cada rostro igualdad. Y comenzamos nuestro bloque de movilizaciones hablando que los vecinos y vecinas de Villaverde han escracheado a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en un mitin electoral. Barrios olvidados y golpeados por el paro y los desahucios. Lucha de vecinos y vecinas que se agrupan en torno a la Asamblea Popular 15M del distrito de Villaverde, que engloba Villaverde Alto, Villaverde Bajo, Ciudad de los Ángeles y San Cristóbal. Y que llevaron a cabo este escrache intentando reventar el mitin de Esperanza Aguirre. Aguirre, ella astuta, invitó a una de las personas de la asamblea a subir al estrado y hablar. Y menuda sorpresa la que generaron las palabras del joven, que denunció la manera de funcionar del PP, de los partidos, de la represión, el expolio y las políticas de pauperizaciones que llevamos sufriendo los últimos años, no solo por parte del PP, sino también por parte del PSOE. La voluntad, júrate, por compañera. Y bueno, ya os habréis enterado que pues la de la detención y inculpación de Rodrigo Rato en varios delitos contra la hacienda pública, lavado de capital, etcétera, etcétera. Por todo ello, el 17 de abril, cientos de personas se concentraron frente a la sede del Partido Popular en la calle Génova para manifestar su indignación tras conocerse que el exvicepresidente del gobierno, exdirector del FMI, expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, pues está siendo investigado por eso, por fraude, blanqueo y alzamiento de bienes. Bajo el lema Fuera Mafia fueron llegando manifestantes rodeados de, como no, un numeroso dispositivo policial que les obligaba a permanecer en la acera enfrente. En las pancartas que portaban podía leerse: no son manzanas podridas, es una mafia, o PP y PSOE roba viejos. Se corearon numerosas canciones como Rato ratero devuelve el dinero, roban y roban y vuelven a robar, y ahí está la cueva de Alibaba. Se disolvió la protesta, evitando altercados con la policía, que estuvo controlando en todo momento que no se moviera nadie de la acera ni cruzase la calle. Y los aromas más sensuales. Dorme, meu menino, a estrela d'alva. Já procurei. Y una cadena humana de 2 kilómetros rodeó el pasado lunes, el mediodía, a las 12 del mediodía, el Parque La Ciudadela de Barcelona, donde se encontraba la sede del Parlamento de Cataluña, para denunciar la sentencia del Tribunal Supremo contra 8 manifestantes acusadas de la acción Aturé en el Parlament. La movilización comenzó con columnas de los barrios de Sants, Raval, Valcarca, etcétera. Todas allí confluyeron en una puerta lateral del Parque La Ciudadela, junto a la Estación de Francia. Desde allí, mediante megáfonos y pancartas, la gente se dividió en 4 grupos, gente de todas las edades, niños, niñas, abuelos, ancianos, ancianas y muchas reivindicaciones. El gobierno quiso que la presencia policial fuese discreta, con un pequeño destacamento del grupo antidisturbios y de una unidad de la Brigada Móvil. Eso sí, había mogollón de agentes de paisano del grupo de obtención y análisis de pruebas que se intentaban mezclar con los manifestantes haciendo fotos y grabados. Fueron necesarias 2.500 personas para completar el perímetro y esta es una de las numerosas acciones que se prevén debido a las penas de prisión de 3 años que les ha caído a estas 8 personas por decir lo que muchos y muchas pensamos, que los políticos son unos ladrones, que los políticos nos roban. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camillo habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Trovas y cantigas muy belas. Afina garganta, meu cantor. Y la Dirección General de la Policía ha enviado una instrucción de obligado cumplimiento en todo el Estado en el que se indica que se deben prohibir las manifestaciones antitaurinas se celebren en las proximidades de las plazas de toros y a la hora de los festejos. Interior no espera la vigencia de la ley Mordaza, prohibiendo las protestas cerca de las plazas de toros. Todo esto ha sido a instancias de peticiones planteadas por las asociaciones de profesionales del sector, es decir, criadores de toros y toreros, y también organizaciones de lo que llaman aficionados a la fiesta nacional, según llaman ellos, y a la tortura pública de un ser vivo, que es lo que creemos nosotros y nosotras. Interior indica que se ha aprobado esta instrucción con el fin de evitar posibles altercados que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana, así como con el ánimo de garantizar el buen funcionamiento de los festejos, y añade que las medidas incluyen también el control de este tipo de mensajes o convocatorias anunciadas a través de la red. La polémica ley de seguridad ciudadana, que fue aprobada con el único apoyo del Partido Popular, os recordamos que entrará en vigor el próximo 1 de julio, pero ya vamos viendo pues pequeñas o grandes pinceladas de lo que esto va a significar. Os recordamos que esta ley de seguridad ciudadana considera las acciones de protesta en los actos públicos como graves, sancionables con multas de hasta 30.000 euros. Y vamos con otra noticia que habla del permiso de usar la fuerza en deportaciones si no comprometen las funciones vitales del repatriado. El protocolo que regula la actuación de la policía durante los vuelos de deportación permite el uso de la violencia sobre las personas que muestren resistencia. añade un límite concreto. En ningún caso, la aplicación de las medidas coercitivas podrá comprometer las funciones mentales del repatriado. Es decir, que no lo pueden matar. Más o menos vienen a decir esto. Pero que todo lo demás se puede hacer. Desde sedaciones forzosas, utilización de cintas adhesivas, prendas inmovilizadoras, esposas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto pues es bueno, es lo que llevan haciendo desde el principio de las deportaciones forzosas. También hay que denunciar el apoyo o el mirar para otro lado de los trabajadores de los aviones. Incluso se ha dado el caso que una azafata prohibía a un viajero el grabar la inmovilización de un inmigrante y la agresión a este inmigrante en la República Dominicana con su móvil. No entendemos qué clase de autoridad es una auxiliar de vuelo para impedir que una persona grabe algo que está pasando en un avión que además esta persona ha pagado su billete y que es un medio de transporte público. En fin. Con el primer panel de esta tarde, suerte y que vaya mejor. Venga, gracias. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las torturas ninja. Y vamos a hablar ahora de elecciones, cosa que no nos gusta mucho. Y vamos a hablar de lobos con piel de corderos que hay en alguna de esas candidaturas que se llaman anticapitalistas, etcétera, etcétera. Y es que a estas alturas de la Academia de la Lengua tendría que revisar el significado de la palabra cambio en el diccionario en vista del significado que se le está dando últimamente. Parece ser que la ciudad de Granada no iba a ser una excepción a esta tónica. Una ciudad en la que os recordamos desde hace años los movimientos sociales vienen denunciando actuaciones desmedidas de las fuerzas de seguridad del Estado. El pretendido cambio lo quiere representar una candidatura con un número 2 que si representa algo es la continuidad y ya no solamente con lo que el sistema que estamos sufriendo en estos momentos, la monarquía parlamentaria, sino indirectamente relacionado con el franquismo. Y es que la candidatura de Vamos Granada, avalada por Podemos y Equo, entre otras organizaciones, hizo el sábado pasado pública su lista de candidatos al ayuntamiento de la ciudad y entre ellos resalta la presencia como número 2 Luis de Haro Rossi, que fue el jefe superior de la policía andaluza de la policía andaluza de Andalucía Oriental desde el 2004 al 2008. Es el número 2 de esta candidatura, ingresó en el cuerpo de policía en el año 1969 y en el tardo franquismo o en el final del franquismo ascendió dentro del escalafón policial de policía simple a inspector allá por el año 77 y por sus méritos durante sus años de servicio en el País Vasco y Navarra del 69 al 77, cosa que nos da un poquitín en qué pensar. Recordemos que en estos años sucedieron en Euskadi hechos tan trágicos como los sucesos de Vitoria, el 3 de marzo del 76, donde murieron 5 manifestantes a manos de la policía y más de 150 fueron heridos. Pero Luis de Haro no solo ha sido responsable del Cuerpo de Policía Nacional, sino que entre los años 2002 y 2003 se hizo cargo de la policía local como superintendente y asesor del entonces alcalde del PSOE, José Moratalla. Tanto la Policía Local como la Policía Nacional han tenido polémicas actuaciones y han sido acusadas de abusos y agresiones y comportamientos racistas por buena parte de los movimientos sociales granadinos. Estas actuaciones motivaron manifestaciones como en los años 2007, 2010, 2013, esto en los últimos años. Y en cuanto a qué más decir sobre esta candidatura que respaldan Podemos y ECO, también participó en el proceso de primarias para la elección a candidato del PSOE, y de este proceso se retiró en octubre del pasado por no llegar a tener los 143 avales necesarios para la firma. Este es el cambio que nos espera. Y finalizamos el bloque de noticias por hoy con una noticia que nos llega desde Estados Unidos. Y del 22 al 25 de abril, el Movimiento contra la Escuela de las Américas realizará en la ciudad de Washington DC acciones para seguir demandando el cierre de esta vergonzosa institución, así como el fin de la errónea guerra contra las drogas y de la política intervencionista del gobierno de los Estados Unidos en América Latina. Con la errónea guerra contra las drogas, quiere decir que bajo la excusa de luchar contra el narcotráfico sigue funcionando la Escuela de las Américas, fundada en el año 1946, en Panamá, pero actualmente operando en Estados Unidos. Y recordando a Eduardo Galeano, que señala en el documental Secreto a Voces que en septiembre de 1996 el Departamento de Defensa de Estados Unidos formuló una confesión interesante que tuvo muy poca o ninguna repercusión pública. El poder militar norteamericano admitió que había cometido lo que se llamó un error. El error consistía en haber entrenado a militares latinoamericanos en las técnicas de la tortura, el secuestro, el asesinato, la desaparición forzosa. En fin, un pequeño error. Un errorcito que ha costado miles y miles de vidas en toda América Latina. Los manuales de entrenamiento que eran utilizados y que son utilizados en la Escuela de las Américas aconsejaban el aplicar la tortura, el chantaje, la extorsión y el pago de la recompensa por los enemigos muertos. No se torturaba solo a los culpables de los presuntos delitos, se torturaba a cualquiera, a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, cualquiera que podía resultar potencialmente peligroso. ¿Pero cuál era el peligrocímetro de la peligrosidad de los peligrosos? La mano que manejaba y maneja el peligrocímetro sabía muy bien que los peligrosos son los que piensan, los que dudan y los que dicen que no. Esto lo comentaba Eduardo Galeano, fallecido días atrás y del que ahora nos estamos haciendo eco. Actualmente, la Escuela de las Américas sigue enviando militares y policías entrenados en Estados Unidos a Colombia, a Perú, a Chile, Guatemala, Costa Rica, Panamá, México, Uruguay, Honduras, la República Dominicana, Paraguay, El Salvador, entre otros. Los países de Argentina, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador ya retiraron hace años al ejército de esta institución. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y nueva edición de la marcha contra la macrocárcel de Zuera. 14 años frente a los muros, nos dicen en su noticia. Y es que sería difícil pensar, cuando hace 14 años se empezó a juntar un grupito de gente en lo que sería bautizado como Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, que la convocatoria de la marcha contra la macrocárcel de Zuera iba a cumplir tantas ediciones y a mantener un número aceptable de gente en el parking de la macroprisión, recordando a las personas presas que no están solas. un año más, gente venida de Zaragoza y de Huesca, pero también de Madrid, Barcelona, Euskal Herria, acudieron el domingo 19 de abril en un bus, coches particulares y los más aguerridos en bicicleta, hasta sumar un grupito de unas 150 personas. Ya antes, la marcha había calentado motores con dos charlas en el CSO Quique Mur y una concentración en Plaza España el sábado a mediodía en la que participaron unas 60 personas. Como viene siendo habitual, el tiempo fue desapacible y el control de la Guardia Civil tampoco fue especialmente agradable, aunque no hubo que lamentar multas como en ediciones anteriores. Así pues, a eso del mediodía comenzaba la emisión de Radio Hawái, esa peculiar emisora que transmite un solo día al año para dentro de los muros y de la que os pondremos luego varios cortes. A lo largo de la jornada sonaron programas y saludos en castellano, euskera, árabe, francés y wolof. La radio emitió durante varias horas y en ella sonaron programas en directo, pero también grabaciones de las diferentes radios libres zaragozanas, pues como esta que os está hablando, como Radio Topo. Y tras la lectura del comunicado y los gritos de rigor, dio comienzo una interesante charla de la que os vamos a poner los extractos que os pondremos al final del programa, en el que seis personas expusieron diferentes realidades de personas encarceladas. Habló la representante de Campa, por ejemplo, el colectivo de apoyo a las mujeres presas, que relató la especial situación de estas y en el caso concreto de Paca Lucía, presa zaragozana que ahora está en Brieva. También se recordó muy especialmente a Richie y Juan Diego, antifascistas presos desde hace 2 meses en Zuera, un recuerdo que fue constante. Se expuso la delicada situación de Ivón, preso enfermo en estado grave, que está en Madrid, para el que se está llevando a cabo una campaña por su excarcelación. También se habló de la situación de 3 compañeros solidarios de Lleida y no faltó a la mesa redonda una prolija exposición de un compañero de Barcelona que contó las últimas operaciones contra militantes anarquistas, Pandora y Piñata. Pues varios anarquistas permanecen en prisión por estos montajes de clara persecución ideológica contra personas que plantan cara de una u otra forma al Estado. Y tras esta charla se comenzó el taller de cartas en el que se escribieron más de 200 postales y cartas a personas presas que los remitentes no tienen ni por qué conocer. Una labor fundamental para romper la monotonía y hacer ver a la persona presa que no está sola. Luego actuó Teatro Pescao con su habitual dosis de humor negro que puso un toque distendido a la jornada. Hubo comida popular y puestos de distribución de materiales. Y tras la comida, Sara recitó varios poemas de la presa Patricia Heras, que se quitó la vida por culpa, pues bueno, del montaje del 4F, un montaje en el que 5 personas barcelonesas terminaron en la cárcel por un delito que no habían cometido y, bueno, pues sometidas a una presión tremenda. Y como fin de fiesta, Manolo Cabezabolo y su banda ofrecieron un ameno concierto, parte del cual también se retransmitió a través de Radio Hawái para dentro de los muros. Y bueno, apuntar para reflexión, nos dicen desde la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, el buen ambiente y la amplia cooperación de los y las asistentes a la hora de montar y desmontar, corear gritos y generar un ambiente solidario que volverá el año que viene, nos dicen, con la 15ª edición. Pues impresionante esta gente que lleva 15 años, llevamos, porque hay quien también echamos una mano, organizando esta marcha contra la macrocárcel de Zuera. Y os vamos a poner varias cosas, pues para empezar una entrevista con Koldo de Salaqueta, de Vitoria, que habló a propósito de la situación de la presa Noelia Cotelo. Luego escucharemos una breve exposición de los casos de Ivón, también de una compañera de Campa. Luego nos hablarán de lo que está sucediendo en Lleida. Pues buenas tardes, estamos aquí con Koldo emitiendo para esta radio que emite dentro de los muros de la macrocárcel de Zuera. Koldo es miembro de Salaqueta, una organización de apoyo a las personas presas que está en Euskal Herria y, bueno, en concreto es de Vitoria-Gasteiz y nos va a hablar de la situación de Noelia Cotelo. Bueno, así en plan muy simple. Primero cuéntanos, no todo el mundo tiene por qué saberlo, ¿quién es Noelia Cotelo? Bueno, en primer lugar, dar un fuerte saludo a todos y todas allá concentrados delante de la cárcel de Zuera y en especial pues a unos compañeros que he compartido marcha esta fenomenal y necesaria marcha. Bueno, Noelia Cotelo es una presa anarquista, lleva 8 años en la cárcel y desde el 23 del mes pasado está en huelga de hambre. Una de las huelgas le inició, tiene una charla reivindicativa, todavía nos la ha mandado pero no ha llegado, como podéis imaginaros. Lo primero que le ocurrió al llegar a la cárcel de Breiva es que le dejaron sin ningún ser personal, no tenía ningún efecto personal, ni una simple toalla. Cuando iba subiendo unas escaleras, su carcelero le puso una zancadilla y dijo: ten cuidado, no te caigas y te mates, porque ya sabes que en las cárceles silenciamos las muertes. Eso fue el recibimiento que tuvo. Luego también ha tenido antecedentes también en aquella cárcel, que una vez en la comida le metieron cierta sustancia que la dejó bastante bastante mal, una intoxicación bastante fuerte, tirando de envenenamiento. Luego también, pues por supuesto no puede estudiar ni puede hacer ninguna cosa de esas porque no tiene material. También pide que se regrese a segundo grado, se progrese a segundo grado, y también pide que se tenga, que se reconozcan los derechos que tienen presos, como son por ejemplo Antonio Becerra y Guillermo Gregorio Rodríguez Carvajal, que se apellida. Esto me lleva unos cuantos días de huelga de hambre y de estar en el AMA. Y luego también pide que se esclarezca el último asesinato cometido con un chaval en la Lama, un tal Borja, que murió, según versión oficial, se suicidó, ¿no? Todos sabemos que los suicidios son igual a asesinatos en la cárcel, y que se esclarezca ese suceso, ¿no? Entonces, bueno, no solo ha tenido estos problemas, sino a los pocos días de ingresar en la cárcel, en aquella cárcel, vamos, porque llevo 8, al lado la habitación contigua ya le puse una pesa que tenía problemas psíquicos, y la pobre mujer está todo el día pegando con un palo de escoba a las paredes, gritando, así se pasa las noches, y así estuvo unos cuantos días sufriendo pues los problemas de la otra persona, ¿no? El domingo pasado, harta de que no le haría ni puñetero caso, porque bueno, el médico entró la primera semana, la pesaron, había perdido unos cuantos kilos, pero el médico no ha vuelto a pasar por ahí, ¿no? Entonces la mujer, un ataque un poco desesperado, el domingo pasado se autolesionó, se cortó los brazos, perdió, como según ella, como 1 litro de sangre, y bueno, le pusieron unos cosidos, unos mal cosidos, no fue el médico ninguno, fue una tese a atender un poco, le pusieron unas pocas gasas en los cortes que tenían, que debían ser bastante profundos. El miércoles o el martes fue a cambiarle las gasas, otra vez el ATS, por supuesto, pues tiene toda la ropa manchada de sangre, porque claro, con las pocas fuerzas pues tampoco podrá lavarse la ropa y cosas de esas, y ha tenido una situación bastante delicada, ¿no? Anímicamente está muy fuerte, físicamente hoy me decía que, hombre, físicamente lo que estoy pidiendo de físico lo estoy aumentando el ánimo, ¿no? Bueno, pues dices, bien, ánimo y adelante, pero vamos, es lo que hay, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo diferentes cosas en el Estado español, hablando por radios libres, y transmitiendo un poco sus peticiones, su estado. Es muy importante en estos casos, y bueno, como siempre, ya sabéis que una carta, una tarjeta, un preso presa, pues para el preso presa es un soplo de aire fresco, como se suele decir, y la dirección es, para que todo el mundo que quiera mandar una tarjeta desde fuera de los muros de la cárcel, de allá donde estéis todos congregados, o de vuestra casa, donde queráis, es Noelia Cotelo Ribeiro, CP Breiva, módulo aislamiento FIES, 05194, Ávila, ¿no? Pues también deciros que tiene la limitación de intervención de incorporencia, y a eso se añade la retención. Entonces ya nos comentaba que había recibido una carta mía que la mandamos en marzo, ¿no? Bueno, la recibí a primero de marzo, mandamos, llega hoy, la recibí hoy. Pero bueno, las cartas tienen retenidas. Parece que cuanta más cartas tienen, no les caben los cajones y le van dando las cartas, porque casualmente esta ha sido esta última semana cuando han empezado las cartas. O sea, tendrá tantas que ya habrán dicho, bueno, vamos a dejar un poco las cartas, ¿no? Y eso, a grosso modo, es lo que hay, ¿no? Hay más detallitos, pero bueno, creo que con eso ya va a seguir la gente. Todo un ejemplo de presa represaliada. Aquí le hemos estado haciendo un seguimiento al caso de Noelia Cotelo, ya sea pues desde Radio Topo, desde las radios libres, y bueno, ¿tú piensas que Noelia Cotelo es el típico ejemplo de que, bueno, en la cárcel quien se pudre es quien planta cara, ¿no?, por decirlo de alguna manera? Porque Noelia Cotelo, Noelia ha tenido una trayectoria de amplia lucha anticarcelaria, ¿no? No se ha callado, por decirlo de alguna manera. Pues, hombre, ya nos habéis comentado que entró por un año y iba ocho, ¿no? Esta mujer siempre ha estado luchando por su dignidad y por otros presos y presas. Recuerdo en Granada que recibió una fuerte paliza porque al lado de su celda metió una otra chica. Andaba la mujer gritando, se solidarizó con ella y le dije, ¿y tú qué quieres? Y le rompieron también el brazo. Bueno, el brazo no debió romper el brazo dos o tres veces. O sea, por luchar por ella y por otros compañeros, eso está como está. Por eso una de las peticiones de la huelga de hambre es eso, que se reconozcan los derechos que tienen Chema Pilar Oliván, que lo conocéis por ahí. Sí, señor. Y por Antunes Bezarra, que está en huelga de hambre, y Guerrero Carvajal, que lleva bastantes días en huelga de hambre, ya debe estar en el hospital, ¿no? O sea, su lucha es por su dignidad y también solidaridad, muy solidaridad con otros presos y presas, ¿no? Ya digo que muchos problemas que ha tenido ha sido por ayudar a otro preso o presa. Claro, porque ahora está en plena, ya hemos hablado aquí en esta emisora, de la campaña Cárcel Igual a Tortura, y sabemos, bueno, pues que hay una serie de gente solidaria que está funcionando pues por ahí de una u otra manera, en la medida que pueden, las personas presas. Y de Noelia, ¿qué nos puede decir? ¿Cuándo se espera que la podamos ver en la calle? No sé, vamos a transmitir un mensaje de esperanza. Hay que pensar que esto lo escuchan las personas presas de dentro de los muros, ¿no? Y decir que, bueno, que la lucha, la resistencia siempre es fértil, ¿no? ¿Cuándo piensas que puede salir? ¿Cómo la ves a ella? Hombre, ella, fecha de salida parece que tiene para el 2020, más por ahí, ¿no? Está teniendo una serie de juicios, todos son por causas, por agresión a los carceleros, o sea, ella ya debe ser como una supermujer, ¿no?, que puede con todos los carceleros habidos y por haber, ¿no? Y bueno, le van cayendo condenas, pero más pequeñas de las que se preveían. Por ejemplo, el último juicio que tenía en Granada, también por agredir, no sé, si igual es boxeadora o superwoman o una cosa así, a un carcelero encima, ¿no?, le pedían 3 años y le han quedado 9 meses. O sea, se va notando que las mentiras policiales y carcelarias están dando su fruto y pues no hasta ni los propios jueces, que en el fondo son de la misma familia, ¿no?, carceleros, jueces y todo es el mismo rollo, ¿no? Entonces, bueno, tiene salida para los 20, esperemos una regresión de grado, haya una mediación, y pues bueno, dentro de, no sé, 2-3 años podamos estar con ella y en la marchazora, que imagino que todavía seguirá haciendo el aparato, ¿no? Y decir también que él tiene un próximo juicio el 29 de este, que es un juicio suspendido en abril, y también es por agredir ella a los carceleros y carceleras, ¿no? Pero bueno, este juicio parece que tenía buena pinta, según dijeron los abogados, antes de celebrarse en abril. Esperemos que no sea muy gravoso para su condena y que salga para adelante, porque claro, el rollo es que cuando a ella le pegan, si a ella le pega una paliza, a una pequeña patada que lance a un carcelero, es como un delito mayor, ¿no? Con lo cual te puedes imaginar, pero bueno, la cosa está ahí. Muy bien. Pues bueno, no sé, si quieres, llevamos aquí 10 minuticos hablando, nuestro tiempo es limitado, pero bueno, si quieres contarnos algo más de alguna persona presa, lanzar un mensaje solidario y sobre todo lanzar un mensaje detrás de los muros, ¿qué nos tienes que comentar, Koldo? Bueno, en primer lugar quiero transmitir unas palabras que va de ella, o sea, un fuerte, fuerte abrazo a Chema Pilar Oliván, que bueno, están a ver si se ponen de acuerdo los diferentes centros y pueden hablar por teléfono entre los dos. Eso me da un fuerte abrazo exclusivamente para él, y también me ha dicho que si se oye en la cárcel, que otro fuerte abrazo a todos y todos los presos y presas que luchan por su dignidad, y también a los asistentes. Me ha hecho mucha énfasis, y un fuerte abrazo a todos los asistentes allá presentes, gente que lucha contra las cárceles, que se considera uno más de ellos, y animar a la gente a que esa marcha que hacéis, que sigáis haciéndola, porque es muy muy necesaria. Muy bien. Y a los presos, pues bueno, decirles que los tiempos cambian, que todavía hay muchos adelantos, que la ciencia avanza mucho, que la tecnología, pero que las cárceles no va, siguen, no cambian, cambian a peor, ¿no? Uh-huh. La situación carcelaria cada vez está peor. Podemos, me acuerdo yo cuando hablábamos con unos compañeros hace unos años allá, que dábamos un listado de situaciones que se dan en todas las cárceles. Esas situaciones han empeorado en todas ellas, seguramente, en todas uh-huh. ellas, últimamente hay una cantidad de, bueno, de asesinatos encubiertos en las cárceles que es bastante preocupante. Y bueno, pues transmitir un fuerte abrazo y a todos la gente que está dentro, a seguir resistiendo y solidaridad entre todos. Y bueno, pues si os da por mandar una carta o una tarjeta a Noelia, bien, y si es otro preso que está, que conozcáis, que tengáis relación con él, que ha estado con vosotros y que en fin, ya sabéis, vuelvo a repetir que una carta de cárcel a cárcel es un aire fresco y una hostia para el carcelero que la recibe, ¿no? Que ya sabéis que todas las cárceles lo que quieren es que el preso esté aislado, que nadie se acuerde de él, y eso es lo que hay. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias, Milasker, Koldo. Sí. Un placer escucharte de nuevo y espero que nos veamos en la siguiente marcha contra la macrocárcel de Zuera. Pues a ver si es verdad, y también a ver si es verdad que lo que cantaba aquel querido recuerdo paisano vuestro, ¿no? Si levantemos la vista y veamos que ponga libertad. Vale. Muy bien. Un fuerte abrazo a todos y todas. Bueno, saludos, Agur. Saludos. Y esta es una canción de Tom Waits. Abrázalo. Hold on. They hung a sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son. Just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she wouldn't took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on. Standing right here, you gotta hold on. Well, he gave her a dime store watch. Radio Hawái, emitiendo para dentro de los muros de la macrocárcel de Zuera. Radio Topo, también emitiendo desde aquí, en el 101.8 de la FM. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead, call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling by a 99-cent store. She closed her eyes and started swaying. But it's so... Sí, sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa. Los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. So hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing. Bueno. Yo voy a hacer un paréntesis entre grandes montajes policiales, porque estamos ahora mismo en medio de una campaña de envío de cartas a los que consideramos responsables de su situación. Por eso estoy aquí. En el fondo se trata todo un poco de lo mismo, de este tipo de persecuciones. La campaña que iniciaron los familiares, o iniciamos los familiares y los amigos y amigas de Ivón desde el inicio de su detención, se llama Iparra Galdubarik, que en euskera se traduciría como Sin perder el norte. Es un juego de palabras con su apellido, Ivón Iparra Aguirre. Iparra es norte en euskera, quiere decir sin perder el norte, pero también sin perder a Ivón, porque realmente desde el momento de su detención teníamos claro que podíamos perder a Ivón en prisión, porque sufre una enfermedad grave e incurable en un estadio bastante chungo. Bueno, él tiene SIDA y muchas más cosas asociadas, y en libertad lo tenía bastante controlado, tenía una vida bastante normal, un niño mayor, una hija en camino, y su vida y su enfermedad estaba bastante, bastante regularizada y bastante estable. Entró en prisión, se le disparó, su situación fue empeorando hasta el punto en que le afectó al cerebro con un tumor, y a la visión y a otras cosas. Hicimos una campaña, hicieron los familiares principalmente y algunos amigos o los amigos de la campaña, una campaña muy potente, y en el 2011 le sacaron y, bueno, no le sacaron, le decretaron prisión atenuada, cumplimiento en casa. Ese tipo de cumplimiento que tienes una pulsera que no puede salir a no sé cuántos kilómetros a la redonda de tu... Entonces ahí su situación se estabilizó bastante, porque en el momento de salir estaba en las últimas. Realmente estábamos muy preocupados porque pensábamos que iba a fallecer en prisión o que le iban a sacar justo para morir fuera, por el tema que esto también es una estrategia que suelen utilizar, que le sacan justo cuando están ya en las últimas, mueren fuera, no es responsabilidad suya, pero han sido ellos, ¿no?, los causantes de su defunción, de su muerte. La situación de Ivón mejoró totalmente en los 2 años que estuvo fuera, y volvió a ser una persona sana con una vida normal, básicamente. ¿Qué pasa? Pues que como era una persona sana con una vida normal y otros tipos de entramados jurídicos y de rollos, pues se volvieron a encarcelar. Primero estuvo en Navalcarnero y ahora está en Alcalá Meco. Le volvieron a encarcelar el 7 de marzo del 2013. Su situación física pues está empeorando cada día, hasta el momento en el que ahora mismo se ha iniciado una campaña, porque nunca ha estado tan mal. Ahora mismo, Ivón padece SIDA en el estadio C3, es decir, el VIH está activado y está afectando directamente al cerebro. Deterioro cognitivo, encefalopatía por VIH, probable demencia de SIDA. A tenor de los informes médicos que obran en el poder de los responsables de su situación en prisión, aparte de todo esto, suele tener ataques epilépticos, sufre hipersensibilidad, tiene serias dificultades para controlar procesos y tiene dañado el nervio óptico del cerebro, lo cual le afecta de una forma muy grave la visión. Acciones muy agresivas, muy... Bueno, claro, es que tiene un tumor en la cabeza. Entonces él pues se va mucho, y esto le está dificultando muchísimo su vida en prisión. Está solo en la celda, tiene conflictos constantes, va por la cuarta paliza, le roban todo, le han robado hasta los dientes postizos, cazan constantemente. Hay un grupo de personas, sí, que le obligan a besar la bandera española todos los días, si no le pegan. De todo esto es consciente tanto los carceleros como instituciones penitenciarias. Podrían tomar medidas de cerrarle la celda para que no le roben, de separarles físicamente de las personas que las están amenazando, pero no lo están. Y bueno, ya está empezando pues a hablar de terminar con su vida de alguna manera, ¿no? Bueno, por todo ello, ahora mismo la familia ha escrito una carta tipo que va destinada a 3 personas. Una es a José Luis Castro, que es el juez titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que es el que ha dictaminado su estancia en prisión. Y luego también hay otra al director del Centro Penitenciario de Alcalá Meco, para que acabe con la situación diaria, ¿no?, el día a día este tan duro que está viviendo esa persona. Y Ángel Yuste, que es el secretario general de Instituciones Penitenciarias. Bueno, pues estos papeles... Yo vendré a hablar de 3 compañeros de Lleida. Están enmarronados por un delito de... Son cold, oh, oh, oh. baby got a hold on the tick of mine. Standing right there, got a hold on. You got a hold on, hold on. Baby got... Amenazas a un carcelero y de obstrucción a la justicia. Y es un intento de criminalizar y parar la lucha del grupo de apoyo a presos en lucha, que es de Lleida. Voy a explicar un poco el contexto del grupo de apoyo, que surge a la vez que la campaña Cárcel Igual, empieza la campaña, y a unos presos en Ponent, en la cárcel de Lleida, que también secundan la campaña, ¿no? Uno de ellos es Juan Carlos Santana, que sigue en la cárcel, en Palencia. Y bueno, pues Juan Carlos Santana, desde el principio de la campaña, empieza con los ayunos, con las denuncias, y bueno, pues ya desde el principio es represaliado por los carceleros, con amenazas, te vamos a quitar los permisos, se te va a trasladar, bueno, antes de empezar la campaña ya incluso empezaron las amenazas. Y bueno, pues en esta dinámica de aumentar la tensión, de intentar frenar la lucha que se estaba haciendo en Ponent, y bueno, en este aumento de tensión, ¿no?, las palizas ya eran algo común, aislamiento, todos estaban... Hay unos juicios contra Juan Carlos Santana. Hay una paliza, Juan Car denuncia, como sabemos es súper difícil denunciar las palizas en la cárcel, ¿no? Te dan una paliza, te meten en aislamiento 15 días y al cabo de 15 días sales ya sin marcas y sin nada, ¿no? Y entonces en estos juicios, que al fin y al cabo siempre acaban siendo contra el compañero Juan Carlos Santana, menos uno, son denuncias de los carceleros por agresiones hacia ellos, ¿no? La denuncia de Juan Carlos siempre llegan a ningún lado, vamos. Y las de los carceleros son las que avanzan, ¿no? Entonces, en estos juicios, el grupo de apoyo a presos hacía concentraciones y aparecía como audiencia pública. Más tarde, en un juicio contra Juan Carlos Santana, los carceleros no aparecieron y se hizo una concentración en la plaza de delante de los juzgados. Y en estas pasó un carcelero que Juan Carlos Santana había denunciado y que había tenido juicios contra él, y hubo un intercambio de palabras, ¿no?, con este carcelero, que es un carcelero muy típico de la cárcel de Ponent, que está con los presos y presas de, bueno, con los presos solo de primer grado y de aislamiento. Y bueno, pues al cabo de un mes o de un par de meses, creo, llega a tres compañeros un delito, o sea, una citación por faltas, por amenazas, ¿no? Nosotros hacemos difusión del caso un poco. Y al empezar el juicio, el abogado del carcelero y el fiscal piden a la jueza que empiecen un nuevo proceso, un proceso penal, por el mismo delito de amenazas y por obstrucción a la justicia. Obstrucción a la justicia es un delito relacionado con hacer las campañas públicas contra los carceleros y contra la cárcel, ¿no? Montones de identificaciones en las concentras que se hacían cuando los presos hacían huelgas el primero de mes. Identificaciones delante del talego, aparece también la página web del grupo de apoyo. Bueno, con eso se hace un recopilatorio y se dice que estas tres personas participan en el grupo y que este grupo lo que intenta es entorpecer la justicia, ¿no? Como de esto. Cuando la situación ya es insostenible dentro de la cárcel, así como que los carceleros ya no pueden más, pues lo que hace instituciones penitenciarias es el traslado de todos los presos que estaban en lucha. Juan Car se va a Barcelona, dos presos más también se van en Barcelona, otro preso se va a Tarragona y acaban con los compañeros que estaban en lucha dentro de la cárcel. Y bueno, pues fuera, pues estos juicios que piden a los compañeros, a uno de ellos le piden 3 años y al otro 6 años y a otros 2 6 años. El análisis que hacemos de esto es, como siempre, se va a intentar criminalizar el apoyo que se dé a las personas presas, y más a las personas presas que dentro de la cárcel no agachan la cabeza, ¿no? Como que tienen una actitud rebelde. Con ellas dentro, pues intentan acabar con las que fuera les damos apoyo. Claro. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Hold on, take a mind, standing right there, gotta hold on. Hola, yo voy a hablar de Campa. Campa es un colectivo de apoyo a mujeres presas de Aragón que se creó hace un año en esta cárcel, en esta marcha. Entonces, para la gente que organizamos esta marcha es una satisfacción, ¿no?, que después de esta marcha haya gente que se siga preocupando y que siga luchando por el derecho de las personas presas y por abolir la prisión. Que, pues eso, el año pasado tuvimos a un colectivo Milenta que nos comentó cómo se organizaban estas chicas en Gijón Y entonces a raíz de ellas, pues hubo un grupo de chicas que tomaron la iniciativa de reunirse y pues llevamos un año formando este colectivo. Nos hemos hecho también legales con idea de poder no entrar dentro, sino poder hacer más fácil todas esas denuncias que a las personas que están en lucha dentro se lo ponen más difícil, recibiendo bastante comunicación con el módulo de mujeres de aquí. ¿Qué más nos impacta a Campa, dentro de que no creemos para nada en las cárceles y que nos sirven como sistema de reinserción en la sociedad? Es esta macrocárcel, ¿no? Esta macrocárcel se construyó hace 14 años. Son 14 años los que llevamos haciendo esta marcha, por lo mismo, porque se construyó esta macrocárcel. Y construyendo una macrocárcel de estas cualidades, nunca vamos a defender la creación, ¿vale?, de las macrocárceles. Pero no entendemos cómo no puede haber un módulo de mujeres. Aquí las mujeres tienen que entrar contra su voluntad en un módulo de respeto. Un módulo de respeto supone que entre ellas trabajan todo, hacen todo, parece que es como muy bonito, pero no es una buena realidad, porque la realidad es que lo único que hacen es crear competencias entre ellas, ¿no? O sea, crear malos rollos, esto no es culpa del funcionario, esto no es culpa del sistema penitenciario, esto es porque tú haces esto, si tú no hicieras esto, nosotras podríamos estar mejor. Entonces, no entendemos, aparte de que hay un módulo enteramente vacío, no entendemos por qué las mujeres, aparte de todo, tengan que estar sufriendo un módulo de respeto sin contra su voluntad. El caso que también podemos hablar de esta macrocárcel es que tampoco tiene primer grado para mujeres, excepcionalmente, y entonces es donde os voy a contar un caso que hemos estado llevando de una compañera. Una Paca de Lucía, pues entró voluntariamente en la cárcel para cumplir una condena de 6 meses, ella decidió presentarse, porque tiene 2 hijos, para acabar cuanto antes, porque decía que eran 6 meses y prefería que esto acabara cuanto antes y poder estar libre. Entró voluntariamente para cumplir una condena de 6 meses en la macrocárcel de Zuera. Pensó que era lo mejor para acabar cuanto antes esta pesadilla. Está claro que ni las buenas conductas se valoran. Pasados algunos días, empezó a recibir torturas psicológicas. Esto realmente son palabras de ella, lo que voy a leer ahora. Ayer me pegaron 2 hostias en cada oído. Y cuando me subían a la celda de aislamiento, me dijo que yo había abandonado a mis hijos. Y me coge del cuello y hasta que casi desfallezco. 1 dando y 7 mirando. Al llegar a la celda de aislamiento, me dan 2 puñetazos, mientras el otro me retuerce el brazo hasta casi partírmelo. Después de estas torturas que sufrió Paca, esta persona es cambiada de grado, es llevada a grado primero, por lo que aquí no puede estar. Entonces Paca es trasladada a Brieva. Brieva está en Ávila y son como ida y vuelta, son 600 kilómetros. O sea, lo que supone es dispersión, no voy a hablar más de esto, ¿no?, porque todas lo entendemos, pero lo que supone para los familiares de esta persona ir a Brieva, pues es lo que le supone a cualquier otro familiar preso. Entonces, desde Campa se hizo un apoyo de difusión a ella, porque tampoco hemos podido ir a verla, porque cada vez las formas de ir a ver a los para poder entrar en la cárcel cada vez también son más difíciles. Tienes que reservar de lunes a miércoles, ya no puedes ir directamente cuando quieras, como era antes. Todas estas cosas, el sistema penitenciario va cada día haciéndolas peores para que ese apoyo las personas presas no lo tengan, ¿no? Paca volvió aquí hace 2 o 3 semanas para un juicio de faltas, porque dentro de todas esas agresiones a Paca la denunciaron por romper un cristal y reventar una mesilla que tienen en la celda. Y nuestra sorpresa al ir al juicio a apoyar a Paca, pues es que fueron como 20 funcionarios a apoyar a la funcionaria que declaraba. O sea, para nosotros eso es una pura provocación, porque esas mismas personas que fueron al juicio a apoyar a la funcionaria que denunciaba fueron los funcionarios y funcionarias que permitieron que esos abusos se produjeran, ¿no? Muy grande que ellos se organicen, ¿no? En el juicio dijeron: venimos a apoyar, somos compañeros. Paca sale el día 11, Paca tiene en la actualidad creo que 37 partes, en menos de 6 meses ha podido tener 37 partes de conducta, los cuales no influyen mucho en su libertad, pero me imagino que sí que, no sé cómo evolucionarán porque no se sabe, pero sí que influirá en una u otra. Por otra parte, desde Campa, aparte de Paca, pues estamos intentando comunicarnos con las mujeres de dentro, lo estamos intentando conseguir, y poco a poco vamos trabajando en ello. El sábado que viene tenemos una recogida de sábanas y de ropa de abrigo. Bueno, ahora ropa de abrigo la recogeremos igual, pero sábanas y toallas, porque tampoco tienen sábanas ni toallas, ni los presos ni las presas dentro. O sea, si no se las traes, no tal. Entonces el sábado que viene hemos quedado en el Solar del Conejo para hacer un pequeño vermú y que la gente se anime a traernos ese material para luego nosotras poder entrarlo dentro. Hey, el Pipe, Toquillo, dígatela. ¿Cómo has hacer esta canción que hicimos a Tonga. Y como, bueno, ha sido todo un poco fuerte, cantidad de noticias duras, pues bueno, vamos a acabar con un poco de música un poquito más animada, que también es en portugués, aunque son brasileños, Toquinho y Vinicius de Moraes, y el Acratador se despide. Ya la semana que viene nos escucharemos en directo con un pletórico. Salud y anarquía. Você que olha e não vê, eu vou lhe dar uma.